rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda eso? Aquí, por lo menos en Buenos Aires, todavía con cielo nublado, un día medio pesadón. Sí, como mucha humedad, ¿no? Sí. Está como para llover. No, supuestamente. Yo digo porque no salí a la calle todavía, ¿no? Supuestamente, como yo le digo, el Servicio Terrorista Meteorológico Nacional dice que a la tarde va a despejar. Entonces es lo más probable que hay que salir con paraguas y con piloto, pero bueno. Sí, está pesado, vamos a ver ahora qué pasa con el correr de las horas. No sé, bueno, otras ciudades que nos escuchan a lo largo y a lo ancho del país, cómo estarán las temperaturas allí. Bueno, hoy les hablamos del tiempo de Buenos Aires porque estamos haciendo Enredando las Mañanas desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, aquí en el barrio de Mataderos, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, nada, vamos a estar circulando alrededor de algunos temas que ya incluso fueron abordados en diferentes Enredando las Mañanas de esta semana, pero que hay necesidad de retomar. Por supuesto, vamos a seguir con la mirada puesta en Cataluña y en lo que está pasando allí. Odio el acople de los celulares, porque uno tiene que empezar a ver cuál es el celular que está acoplando y con qué, ¿no? A ver, empecemos a correr. Supuestamente este lo tengo bajo. Empecemos a correr bajo, que igual acopla. Con volumen bajo. No, pero es el tema es que acopla la señal con alguna computadora y hay que ubicarlos en algún lugar donde no se escuche ese insoportable. Sí, ¿qué va a ser? Que me acaba de salir re bien. Yo tenía que haber sido imitador, ¿eh? Realmente, ahí está, ¿ves? Ese sonido, es ese teléfono que tenés en la mano. ¿Es de aquí? No hay ninguna duda, sí. Vamos a correrlo. ¿Qué sé ahí yo? Está, a ver vamos si... Vamos a ver qué pasa. Decía que vamos a retomar lo de Cataluña, que sin dudas es una situación para nosotros, digo, por más que hayamos recurrido desde lo periodístico a tratar de entender, es difícil de entender, ¿no? Uno no se puede imaginar una situación parecida aquí, por ejemplo. O sea, es difícil pensar en que Córdoba empiece a ir a un proceso de autonomía y empiecen a arraigarse en la propia cultura que tienen y digan, nosotros somos una nación y dentro de 50 años se autodeterminen como país. O si pasara con la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo igual que no es comparable, son distintas situaciones. Por supuesto, lo que son digo son historias totalmente distintas y acá cualquier cordobés culeado que quiera ocurrírsele eso le dirían, pará, loco, vos te formaste después que se formó la República Argentina, sos parte de esa. Los catalanes, los vascos y otras comunidades españolas son preexistentes a la... Claro. De ahí donde algunos periodistas estos de derecha que le pegan a los Cuom y a los mapuche y demás, ahí sí hacen esa similitud, quieren hacer esa similitud diciendo, bueno, entonces también los mapuche tendrían que tener su tierra, su territorio, ¿no? Claro, sí, es que hay también muchas cosas, muchas cuestiones de clase que se suman en obvio. En el reclamo. Aunque el independentismo catalán es policlasista. Es transversal, exactamente. Exactamente. Pero bueno, por eso, digamos, aquí lo que se ha vivido, lo que se está viviendo, es un proceso claramente de mayorías, y las mayorías siempre son policlasistas, ¿no? O sea, en general suele ser así. Entonces, digo, me parece que también hay un análisis para hacer desde este lugar, ¿no? Porque la cosa, de última, lo que termina siendo la ruptura quizás es más lo económico que... Bueno, en todo caso después lo charlaremos durante la entrevista, ¿no? pero más lo económico que lo cultural, parecería ser la ruptura final, digamos, esta ruptura final que estamos viviendo, que no sabemos cuánto se va a extender, ¿no? No, lo único que sí sabemos que se agudiza un poco más toda la tensión entre Rajoy y el Partido Popular, sus socios, en este caso, Ciudadanos y en menor medida con una posición muy ambigua el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? De Felipe González y compañía, donde es un ni. Daba vergüenza ajena el domingo a la noche verlo a Álvarez, que es el presidente, el secretario general de la UGT, ¿no? De la Unión General de Trabajadores, que está, o sea que en España está muy diferenciado las distintas organizaciones sindicales con partidos políticas. Comisiones Obreras responde al PC, más allá de que puede tener adherente independiente, pero responde políticamente al PC. La UGT responde al Partido Socialista Obrero Español y la periodista le iba preguntando para ver qué iba a hacer, si iban a llamar a la huelga general, y estuvo 20 minutos tratando de querer explicar lo inexplicable, porque decía que no era un paro del trabajador, era un paro político, bueno, como si para los trabajadores lo que estaba pasando no fuera un hecho político. Claro, claro. Nosotros nos vamos a convocar, pero nosotros adherimos. Convocaban, pero no adherían. Adherían, pero no convocaban. Bueno, dio toda una vuelta, una parafernalia para quedar bien, como siempre hacen los socialdemócratas, quedar bien con los que son católicos, ¿no? Con Dios y con el diablo. Pero, bueno, nada, creo que el paro del lunes fue impresionante, fue un paro muy masivo, y vos sabés que, bueno, sí, se habrán enterado por los medios, hay dos compañeros que están en contacto conmigo permanentemente en estos días, que uno está en Barcelona y otro está en Madrid, y me mandaban videos. En Pineda de Mar, que es una localidad que está a 60 kilómetros de Barcelona, para el lado de la costa, para el norte, y en Calela, que es otra población también lindera, ahí estaban alojados la Guardia Civil, los integrantes de la Guardia Civil, que Rajoy tenía previsto dejarlos como 6 o 7 días más, con el argumento de que ahí iban a hacer un entrenamiento, iban a dar unos cursos y unos exámenes para promocionarse dentro de la carrera, pero los tenían guardaditos ahí a 60 kilómetros. Y salió la población de esas dos localidades en los hoteles y en las pensiones donde estaban esos alojados a exigirles que se fueran. Bueno, hoy estaba mirando unas imágenes, cómo se van, ¿no? Lo que no sé si era como cantábamos acá, y nunca volverán. Claro. Pero se iban. También es verdad que había otro sector de pinedenses, vamos a decirle, no sé si el gentilicio es ese, pero calculo que sí. Sí, no queda bien. Sí, Pineda de Mar, pinedenses, bueno, yo conozco Pineda de Mar, estuve ahí, es hermoso el lugar. Y a otros que los aplaudían, agitándolo con fuerza, bien, qué bien, y otros puteándolo en 28 colores, ¿no? Claro, claro. O sea que después le preguntaremos si tenemos la posibilidad de comunicarnos con Ángel desde Barcelona. Sí, se sienten que nosotros les portamos la grieta, ¿no? Pobres de ellos, ¿no? Pobre, no saben lo que les espera. Bueno, de última lo que tienen en juego es la independencia, ¿no? Es un precio un poco más alto el que han puesto para la grieta. Digamos que uno podría entender que ahí vale la pena. Vamos a arrancar la mañana musicalmente. Y después nos vamos a meter a escuchar una entrevista que hicimos anoche para actualizar la situación de Agustín Santillán, el líder huichí preso en Formosa, cuya situación es cada vez más desesperante. Vamos a escuchar en un ratito lo que charlamos con Gabriela Torres. Desde lo musical, mira, te propongo arrancar con lo siguiente. Me he convertido tardíamente en un fanático del programa de Lalo Mir en el canal Encuentro, Encuentro en el Estudio, que fue un ciclo en el que diferentes músicos han ido a grabar a los míticos estudios Ion para charlar y hacer algunos shows en vvivo. Está todo subido en YouTube, está digamos, bueno. Que es donde uno lo está viendo ahora. Y es hay una fija, que es que todos los cantautores uruguayos que pasan por allí nombran a una persona, seguro que es Eduardo Mateo, todos te lo nombran Eduardo Mateo, Rada, Drexler, no sé, las generaciones más rockeras, como la Vela Puerca, todos refieren a Eduardo Mateo, que es un artista lamentablemente poco conocido aquí en la Argentina. Yo acá encontré que tenemos en la discoteca de la radio un tema que dice Eduardo Mateo y Fernando Cabrera, Candombe de Ana. Tenemos entre los hacedores del Enredando las Mañanas un par de uruguayos que sabrán decir si elegimos bien o no la mañana, el tema de arranque de la mañana, pero bueno, vamos con esto. Vamos. El Candombe de Ana. Thank you. Che, no me gustó, no me gustó Luis. Sí. O sea, esperé, como que esperaba más porque... Sí, yo te decía, es como una bossa nova, pero medio amargón, ¿no? Le falta más swing, me parece, más percusión. Sí, a ver, buscamos otra cosa, porque no... ¿Tiene otra? O sea, es No. Es imposible pensar que todo un país musical de diferente generación refieran a alguien que, claro, que no dé para referir. Así que, evidentemente, lo que teníamos aquí no era lo mejor. A ver. Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado. Viene ahí, me gusta más, ¿eh? Abiertas por manos que han escapado, por manos que han escapado. Esa tristeza que cuelga donde termina tu pelo, viene de un mar que ha secado mientras soñabas anhelos, mientras soñabas anhelos. A ver, cambiamos, nos vamos desde esa tristeza, que era lo que estábamos escuchando recién. Canción para renacer. Ahí va. Estamos arrancando la mañana escuchando a Eduardo Mateo. Cuando pise mis pies descalzos, donde el sol se quedó caliente, el de andar con el paso nuevo que se hace rumbo, buscando el verso. Vuelva la sangre aquello